Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Estamos iniciando el programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar y lo hemos iniciado con la participación de Jorge Urrutia, que nos ha interpretado Solo por el Mundo. Así, Solo por el Mundo. Esta mañana vamos a platicar algunos datos importantes de las memorias con movimiento. Esto nos referimos a las danzas guatemaltecas, que son una confluencia de historias y rituales que, pese a que son nuestras tradiciones, son pocos también conocidas, porque en esta oportunidad hay cosas que las hemos escuchado y cosas que ya hasta las hemos visto. Vamos a platicar lo que son las danzas, por ejemplo, la danza del venado, del monito, que se celebra en Patzún, Chimaltenango. Esto vamos a platicar a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Fíjense que ahí están la danza de los diablos, de los animalitos, de las flores, la danza del palo volador, la danza de la culebra, de la serpiente, de la sirpe, de las curenes, de los fieros, del chico mundo, la danza del rabinalachí, también la danza de los checaracojes, de los Ixcampores, de la Pinocha, de los Huastecos y tantas danzas que hay en Guatemala y que son pocas las que hemos tenido la oportunidad de presenciar y conocer. Y de esto vamos a platicar esta mañana a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y ahora vamos a escuchar esto que dice así. Somos clandestino, si charlamos todo oídos y en el beso todo pie. Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Somos unas rosas de algún libro, del poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa mi marido ni se entere tu mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Destino así lo quiso, un puñado de argumentos justificando un porqué. Somos la mejor de mis amigas que se mete en nuestras vidas por tu mal y por mi bien. Somos una cena que he mentido porque quiero estar contigo hoy que puedes tú también. Somos por el suelo mi vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Nosotros somos un amor pirata. Hemos escuchado a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD la participación de Cherokee, que nos ha interpretado Amor de Pirata. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 12 minutos. Hablando de lo que son las danzas guatemaltecas, no solo es bailar detrás de esa ejecución de movimientos que son acompañados de música, hay herencia, hay tradición. Hay rituales y creencias tan complejas y también difíciles de entender cuando se está al frente como un simple espectador. Considerando que tan solo una exhibición atractivo turístico, sin embargo, tienen elementos y relaciones sociales muy peculiares. Hay un libro llamado Atlas Danzario de Guatemala, donde nos cuenta que hay danzas de origen prehispánico, aquellas antes del descubrimiento de la América, las hispánicas que fueron heredadas por los españoles, como la danza de los moros, de los cristianos, la danza de afrocaribeñas, traídas por los africanos que vinieron con los peninsulares, las danzas coloniales que surgieron aquí, por ejemplo, el de la conquista, o el de los convites, que eran una invitación a una fiesta republicana. Estas surgieron después de la independencia de Guatemala. Entre estas están las danzas napoleónicas y la danza de las flores, que en muchas ocasiones son presentadas en los bailes que se relacionan con los pueblos indígenas. De esto vamos a seguir platicando. Y les cuento que son las 8 de la mañana con 14 minutos y vamos a complacer con esto que dice así. TGD, la voz de Occidente. Que alegre vivo y estoy llorando por el amor de Julia y que por eso yo estoy penando. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y estoy cantando por el amor de Julia. Por eso yo estoy penando. Ay, Julia, como quiero a Julia, Julita. Yo no olvido a Julia. Ay, Julia, como quiero a mi Julia. Como quiero a Julia, ay Julia, yo no olvido a mi Julia, Julita. Como quiero a mi Julia, ay Julia, como quiero a mi Julia, Julita. Yo no olvido a mi Julia, ay Julia. Dale la salsa, mamá. Salsa. Es el título de esta canción que hemos escuchado y la ha interpretado este conjunto que se llama Hielo Ardiente a través del programa Remembranzas de Gedín. Hablando de las danzas, pues de la época precolombina, en la actualidad se conocen tres: el drama Rabinal Achí, el baile del venado y el baile del palo volador. El primero aún se conserva su escrito original en quiché, Sus movimientos guardan los diseños antiguos de circulaciones vinculadas con la cosmogonía solar y que se evocan pasados gritos de guerra. Es patrimonio intangible de Guatemala, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la declaró patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en el año 2005. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar ahora esto que dice así. Dentro del corazón, alba en la marimba que sufre, llora y canta con su suave cimbra. Orgullo de mi tierra, la bella Guatemala, de encanto, amor y paz. Alba en la marimba que con sus melodías acompaña mi voz, deleita los sentidos, produce más latidos dentro del corazón. Alba en la marimba que sufre, llora y canta con su suave cimbra. Orgullo de esta tierra, mi linda Guatemala, de encanto, amor y paz. Alba es la marimba que con sus melodías acompaña mi voz. Marimba incomparable, eres diosa sin igual de esta linda tierra del Quetzal. Alba es la marimba que sufre, llora y canta con su suave cimbra. Orgullo de esta tierra, mi linda Guatemala, de encanto, amor y paz. Participación de Jaime Rodas y de su propia inspiración, esta melodía que fue dedicada a Marimba Alba. Se llama Marimba Alba, por supuesto. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Del mar, quisiera estar por siempre contigo para soñar en la orilla del mar. Tus ojos me dicen hoy tantas cosas y quiero decir tu nombre una vez más, Adriana. Como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar. Música. y quiero decir tu nombre una vez más. Adriana, como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar, como la brisa del mar, como la brisa del mar. Hemos escuchado con la participación de Carlos del Llano, Adriana. Fue para complacer a los amigos que se están reportando por el hilo telefónico para Brian Leiva, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Ya le hemos tenido gusto de complacerle. Vamos a continuar platicando de lo que son las danzas. Pues las otras danzas, aunque también son prehispánicos, incorporan elementos españoles, por ejemplo, el baile del venado, que imita la preparación para la cacería de este animal, lo cual también puede interpretarse como un símbolo de guerra y la toma por prisionero, considerándoles que, como los venados, pues es un tema representado en las estelas, así lo comenta el arqueólogo Horacio Martínez. También se conserva en las vasijas del periodo clásico, donde aparecen personas vestidas de venado o este animal asociado con mujeres desnudas, lo que sucedían como parte de un ritual, procreación y fecundidad. Se modificó para la llegada de los españoles y aparecen capitanes, pastorcillos y la casa para esta celebración, la fiesta del santo patrono. El argumento varía algunas veces según las regiones en que se practica, según el Atlas Danzario, de lo que nos comenta con relación al baile del venado. A través de la emisora de la familia estamos presentando Remembranzas TGD. Estamos enviando saludos hasta Huehuetenango para Edgar Gómez, en zona 4, Huehuetenango. Hoy está celebrando sus 25 años. Vamos a ver, es Juan López. Juan López hoy está celebrando sus 25 años de vida allá en Huehuetenango. Lo saluda don Edgar Gómez, su señor padre, en la zona 4. Saludos también para el tío César Gómez, que nos sintoniza en la zona 2, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer a Brian Leiva con esto que dice así. TGD, la voz de Occidente. Fuiste tú. Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Si quieres insistir, fuiste tú. Bueno, hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona con esto que dice: fuiste tú. Para complacer a Brian, estamos complaciendo a Brian que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Brian Leiva, felicidades esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que los españoles trajeron gran parte de la temática de lo que son las danzas en los siglos XVI y XVII. La predominante fue la de los moros y también la danza de los cristianos, con variantes, ya que fue una forma de evangelizar con lo que demostraban cómo la religión católica había vencido a los musulmanes. Así es, en el siglo XV, los conquistadores intentaron eliminar lo existente y también imponiendo algo nuevo, así lo comenta este gran documento. Aunque hubo también fusiones, se llegó a implantar cierta coreografía de los patrones peninsulares, algo observado en las danzas, en las columnas enfrentadas a sí mismo con las figuras y los recorridos acostumbrados, un orden jerárquico de los personajes y un sistema de agrupación y desplazamiento simétrico. Se generalizaron los trajes, las máscaras que reflejan en sus diseños a los grupos sociales dominantes de su tiempo, españoles, criollos y negros. Por eso, la mayoría de danzas guatemaltecas se le llama baile de moros. Así es, baile de moros. Bueno, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan allá en Huehuetenango. Hasta allá, nuestro cordial saludo a los amigos que nos están sintonizando en Huehuetenango, la tierra del Xinabajul. Especialmente para Juan López, que hoy está cumpliendo 25 años. El saludo es de parte de su señor padre, don Edgar Gómez, que nos sintoniza en la zona 4 precisamente. Y aquí en Quetzaltenango nos está escuchando el tío César Gómez en la zona 2. Para los amigos de Huehue y para el cumpleañero, les vamos a presentar esto que dice así. Tan bonitas y su linda catedral, una beca y Bilbao. noble corazón. Intelectos de primera, con valor y lealtad, sus mujeres son princesas, muy castas por tradición. Una gran religión, sí, señor. Luego Tenango es así. Llegue usted y hechizado quedará. Mi ciudad tiene un embrujo natural. Hemos escuchado con Marimba Alba, Canto a Huehuetenango, una bella composición muy nacional dedicada a la tierra del Xinabajul, una inspiración de Gonzalo Rivas, interpretada por Jaime Rodas con Marimba Alba, Canto a Huehuetenango. Pues hablando de la danza y del heroísmo, fíjense que el palo volador lo remite a antiguas historias quichés en el Popol Vuh, que relatan la muerte a manos de Zipangná, 400 muchachos héroes. A las personas y a los micos les fueron agregados los moros y los cristianos, arcángeles y San Migueles, al mezclarse la leyenda ancestral a la creencia cristiana. Este baile tiene ciertos rituales que, como los voladores, se abstienen al sexo durante unos 40 días. Y las mujeres se alejan de todos los lugares donde se encuentra el palo. Durante la ceremonia, ellas usan una tela roja para protegerse de las influencias negativas. Carlos René García Escobar, antropólogo y autor del libro Atlas Danzario de Guatemala, nos cuenta que el palo volador es una danza agraria de la fertilidad, que representa un pene gigante que entra en la madre tierra para fertilizarla. Por eso es misterioso y también provocador de tabúes. Es lo que nos cuenta este libro, Atlas Danzario de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando de lo que son las danzas de Guatemala, pero también tenemos el corte comercial y luego regresamos. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda. TGD, la voz de Occidente. Cuando tú ya no estés, pensarás en este grande amor. Recordarás tanto día feliz que te di a cambio de tu amor. Ya no hay nada que decir, tan solo hoy me queda que callar y decir adiós a tu la participación de este grupo Comanche. Tan solo callar es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan esta mañana con esta otra canción que dice así. Tan dichoso me enseñaste. a sentir amor. Enloquecer, yeah, yeah. ¿Cómo podré vivir si tú no estás en mí? Sabes bien, sabes bien que estás en mí. Ahora he de sentir que te lo debo a ti por tus besos, tus caricias. Bueno, pues hemos escuchado la participación de los Beats, un conjunto guatemalteco, los Beats, interpretando Me hiciste tan dichoso. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través de la emisora de la familia. Esta mañana, precisamente, en que estamos platicando datos importantes de lo que son las danzas de Guatemala. El tema del baile de la culebra, por ejemplo, que García Escobar asegura pertenece a las danzas prehispánicas, pues esté ligado a las actividades agrarias. Atlas Danzario nos cuenta que estas documentaciones de Franz Temer de la década de 1930, René García Mejía en 1972, donde señalan que los danzarines usan más máscaras de madera y se cubren la cabeza con pañuelos rojos, suelen significar escenas de fetichismo y también terminar la danza representando orgías. Justo Francisco Tsoy Reynoso, integrante del grupo de bailadores de Santa Cruz del Quiché, nos cuenta que ahí se baila en honor a la imagen de Santa Elena de la Cruz en la feria que se celebra del 15 al 19 de agosto. Dos meses antes, el grupo busca la serpiente en los montes junto con un sacerdote maya que los dirige con ceremonias para que los animales, por lo regular, son mazacuatas, eso sí, no venenosas, para que salgan de sus cuevas y son como un préstamo al dios del mundo, y en el tiempo en que se tiene se les alimenta de sereno y también de animalitos como los ratones. Con esto se alimentan estos animales para que puedan danzar muy bien y puedan ser utilizados de el 15 al 19 de agosto en la Feria de Santa Elena de la Cruz. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a Maco Leiva, que nos sintoniza ya en la Unión Americana. Gracias por su sintonía y también por su llamada telefónica al 7761-4235. Deportivo Shela, aguerrido equipo que hoy la da domina la bella ciudad. Llegan valerosas, son como las rosas perfumando siempre al fútbol nacional. Hoy son bicampeonas, con su doble luna la diosa Fortuna festejando está. La afición hoy les canta, henchida de alegría, a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. La afición hoy les canta, henchida de alegría, a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. Deportivo Shela, equipo aguerrido que hoy la da domina la bella ciudad. Llegan valerosas, son como las rosas perfumando siempre al fútbol nacional. Hoy son bicampeonas, con su doble luna la diosa Fortuna festejando está. La afición hoy les canta, hoy les canta, llena de alegría, a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel campeonas, con su doble luna la diosa Fortuna festejando está. La afición hoy les canta, henchida de alegría, a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. La afición hoy les canta, henchida de alegría, a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. La participación de Heavy Rodas con el acompañamiento de la marimba Alba de Quetzaltenango, esta melodía Deportivo Shela. 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Pues a lo largo del tiempo las danzas se han arraigado en ciertas regiones con características culturales propias como el idioma y las costumbres. La garífuna o gariganú se practican en las regiones nororientales como Izabal, Belice y Honduras, según registra este libro Atlas Danzario. En el año de 1797 aparecieron en el territorio centroamericano migraciones de grupos africanos. Sus danzas son de carácter ritual, mítico e histórico. Evocan seres mitológicos afrocaribeños, aunque también rememoran elementos históricos de su arribo a la nueva tierra y de sus batallas ganadas a piratas colonizadores ingleses. Pero domina el canto rítmico y la compañía de instrumentos de percusión, el patch, de posible origen prehispánico, así lo comenta Carlos René García Escobar en una ceremonia dedicada al alimento base que es el maíz, a la cosecha que se ha obtenido de este. Participa un rezador profesional y se baila frente a un altar hecho de flores, hecho de adornos de papel de colores, y se practica al iniciarse el descanso de los campesinos sembradores. Muy bien, el baile de las flores. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para los amigos que nos sintonizan allá en Huehuetenango, don Juan López, que hoy cumple 25 años. También Maco Leiva en la Unión Americana y Farayan nos escucha aquí en Quetzaltenango. Continuamos con esto que dice así. La noche de estrellada quietud, las flores, la sonrisa de un niño, la feliz primavera, todo habla de amor. Un beso, un saludo sincero, la patria, la amistad, el hogar, un hijo, dos seres que se aman, dos seres que se entregan, todo habla de amor. Yo soy Ya sea nos ha interpretado Yo Soy. Este es el programa Remembranzas TGD. En esta fecha pues estamos llevando hasta donde ustedes nos sintonizan datos importantes de las danzas de Guatemala. Hay muchas danzas. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto porque, como me dijo alguien por el hilo telefónico, que unas son muy conocidas, otras ni siquiera las han presenciado, pero sí existen en algunos lugares. Lo que pasa es que estas danzas, tipo de danzas, tienen sus lugares donde se lleva a cabo muy seguido. Y aquí, pues, en nuestro medio, solo sabemos presenciar el baile de los mexicanos, el baile de la conquista y muchas veces el baile del venado. Claro que en otros lugares de nuestra Guatemala existen este tipo de danzas, del cual estamos platicando a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Mientras tanto, vamos a continuar cuando son exactamente las 9 de la mañana y viene nuestro corte comercial. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD te venera, Virgencita.